soy Gisela Ordóñez, la abuela de Nehemías. Y bueno, estamos acá para reclamar la justicia por los choques que hubo en este barrio, Barrio Colinas. Mi nieto fue atropellado en la rotonda de acá de Barrio Colinas. Y Uriel fue chocado también en el mismo barrio, al frente de la plaza. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia para las dos estas criaturas. Queremos que haya más controles de motos y de automóviles, que sea constantemente el control, que haya más cámaras para poder fijarnos en el tema de que la justicia se haga cargo de los choques que haya. Esto lo usan como pista. Acá no se puede cruzar las calles, tenés que estar minutos y minutos esperando para ver si se puede cruzar la calle, porque es un infierno esta ruta poderla cruzar. O sea, nadie tiene respeto hacia mayores ni hacia menores. No sé. ¿Hay controles? ¿En algún momento hubo controles en el barrio o inspectores de tránsito? No, en ningún momento. En ningún momento hay inspectores, ni controles, ni policía, ni nada. Nosotros queremos a la gente que estamos haciendo la marcha que sea frecuente los controles que haya. O sea, que se controle, que haya carnet de conducir, que tengan casco, que tengan seguro, que es lo principal. Porque si hay un choque, alguien tiene que responder por el choque. ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces, este es tierra de nadie. Colina es tierra de nadie. Cualquiera puede venir a chocar a un ser humano y dejarlo tirado como un perro. ¿En qué consistió la movilización de hoy? ¿En qué consistió? En que es para que se haga justicia de estas dos criaturas que han chocado. Como estas dos criaturas han pasado bastante y nadie hizo nada en el barrio. Nadie hizo movilizaciones, nadie movió nada acá en Colina. Y bueno, lo que pretendemos es que los centros vecinales que estén ante la municipalidad y que haya control permanentemente. ¿De dónde partió la movilización y bueno, por qué decidieron concentrar también acá? Salimos de la movilización del destacamento y decidimos quedarnos acá para que se sume más gente a la movilización para estos dos niños. Bien. ¿Qué valoración hace de la participación que está teniendo hasta ahora? Y yo lo estoy mirando porque estoy en la cabeza de la manifestación, pero creo que se han acercado bastantes vecinos. Esperamos, le decimos a los vecinos que se convoquen a esta manifestación para ayudarnos a pedir justicia por estos niños. ¿La policía tuvo alguna intervención para facilitarles que puedan movilizarse por el barrio? Ellos nos dijeron que los autorizaban, pero que la hagamos la manifestación tranquilamente. Sí, en este momento lo único que queremos es justicia, no vamos a hacer ningún problema, alguno que cause daño. Solamente pedir justicia, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en el barrio. ¿Hicieron corte de calle, digamos, la policía para permitir, digamos, que la movilización pueda circular con tranquilidad? La policía me manifestó recién que me iba a mandar personal de inspectoría y por el momento no ha llegado nadie a controlar la avenida de momento alguno. O sea, ellos me dijeron que iban a mandar personal de inspectoría y todavía no pasa nada. ¿Se está haciendo también una junta de firmas en el marco de esta concentración? Sí, se está haciendo la junta de firmas. Por eso queremos convocar a los vecinos de acá de Colina que se acerquen a la manifestación. Así nosotros podemos llevar más firmas el momento adecuado que nos pidan por algún motivo aquí. En la nota que se va a presentar en el municipio se habla de la situación en términos de seguridad, pero también de la situación sanitaria. Sí, así es como decís vos. Se va a presentar para que haya más seguridad en el barrio. ¿Y sobre la atención en el hospitalito? Y bueno, la atención en el hospitalito deja mucho de desear. Hay guardia de lunes a viernes, sábado y domingo, que realmente más necesitamos. El hospital está cerrado, el establecimiento está cerrado. Nosotros también queremos que el hospital haya de lunes a lunes 365 días al año. La atención. Ya me pasó una situación con mi nieta que tuvo una convulsión y dos personal policial le trataron de sacar la convulsión hasta que vino la ambulancia y tardó minutos para llevarla al hospital. O sea, nosotros requerimos la atención permanentemente acá en el hospitalito, sea para niños o sea para grandes, porque son todos personas iguales. ¿Dónde fue radicada la denuncia? La denuncia fue radicada a Carlos Paz, se encargaron el personal policial, porque nosotros estuvimos con Nehemia con todo este problema de derivarlo a Córdoba y todo lo demás. Entonces, Policía Judicial se encargó de hacer denuncia. Está todo en trámite de Policía Judicial. Nosotros queremos que esta persona esté detenida hasta que se resuelva todo esto. O sea... ¿Él está detenido en este momento? Supuestamente la gente dice que sí, pero bueno, no sabemos la justicia que va a tomar a fin y al cabo con esa persona. O sea, como te vuelvo a repetir en todas las notas, nosotros queremos justicia. Que esta persona no tenga que salir más. Que esta persona pague por lo que ha hecho con mis nietos. O sea, es un ser humano, como te dije en varias oportunidades, un ser humano que no se merece dejarlo menos tirado. Porque él ha hecho abandono de persona, ni siquiera se paró para ver cómo estaba la criatura. Entonces, bueno, que se encargue realmente la justicia de lo que tengan que hacer con él. ¿Tenía denuncias previas? Tenía bastante denuncias previas, sí, tenía muchas denuncias. Muchas denuncias, o sea, de robo, de malos tratos, de acoso. Un montón de denuncias tenía esta persona. Sí, un montón de denuncias. No sé si la justicia tapaba, creo que quería ver la realidad. Yo creo que con este caso la justicia tiene que abrir los ojos a esta persona. Que muchas denuncias a una persona deja mucho que decir, ¿no es cierto? Entonces la justicia debe ser que tapaba el sol con el dedo, pero ahora no lo va a poder tapar el sol con el dedo. O sea, eso, yo quiero que se haga justicia hacia mi nieto y justicia hacia Gabriel. Que esto se termine de por todas, que haya, como te dije, más controles, más cosas mutuas para que nosotros podamos vivir tranquilos en el barrio. Que sinceramente este barrio se ha convertido en un asesinato. Lo que lo han hecho con estos chicos es tremendo. Entonces haya más controles, más cosas, no sé cómo decirte, más controles, lo que pedimos más controles y más señalización. O sea, semáforos, que se pueda conducir como se tiene que conducir en una ciudad. ¿Esta persona había tenido agresiones, realizado agresiones previas hacia tu familia o hacia tu nieto? Sí, esta persona ha tenido robo hacia nuestra casa, ha tenido agresiones, intentos de homicidio hacia mi nieto en otras oportunidades. Y bueno, este chico fue denunciado por casi todo el barrio, por su mala conducta. ¿Sabes en qué fiscalía está hoy la causa, la investigación? La causa de mi nieto está en Fiscalía 3. Ahí es lo que me pudo comentar mi hija. Me pasó una fotocaptura de la denuncia. Está en Fiscalía 3. Tu familia está haciendo una colecta para poder juntar fondos. ¿Y cuáles son los gastos que tienen para poder darle tratamiento? Los gastos son muchísimos. Los gastos son boletos y de vuelta, la comida de Nehemías que le hace falta. Y ahora estamos viendo hacer no sé cómo decirte. Estamos activando para que se le dé la prótesis y los tornillos lo más antes posible para Nehemías para ser intervenido a cirugía. Porque él necesita realmente prótesis y tornillos en su pierna derecha. ¿Se ha acercado alguien del municipio a hablar con vos y con tu familia después de lo que pasó? De ninguna manera, ninguno se acercó a nada, ni siquiera los familiares de él se acercaron a preguntar, ¿necesitas algo? Ni siquiera preguntar mínima pregunta a decir cómo está Nehemías. ¿En qué situación está Nehemías? De ninguna índole, de ninguna forma se acercaron ni a mí ni a preguntarle a mi hija cómo estaba Nehemías. ¿Funcionarios municipales? Tampoco. Ninguno. Desde que pasó el accidente el día 26 hasta la fecha, ninguno se acercó a preguntar nada.